Muy buenas tardes, mis amigas, mis hermanas y los caballeros que también les gusta escuchar este programa, ¿verdad? Porque aquí tratamos temas de la palabra. Y bueno, felices de estar con ustedes nuevamente en su revista femenina Et Jail, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. En el control técnico, Gabriel Durán. Y aquí con ustedes, Silvia de Nemer. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse a través del 0416-206-3374. También nos encuentra por Facebook o en Congregación Sefardí Beit Jacob. Por supuesto, radiotiempo.com.be, por allí por internet. Y los días de servicio de nosotros de Beit Jacob son los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde y los miércoles clases de la escritura después de las 4 de la tarde. Bien, mis amados, felices de estar aquí con ustedes. Estamos hablando de el libro de Proverbios, capítulo 30, en Perlas de la Palabra. Vamos ya por el versículo 14. Recuerden, mis amadas, que esta es una enseñanza con bases judías, que, como nos llamamos nosotros, nuestros hermanos mayores, siempre tienen buenos ejemplos para nosotros y su palabra es rica en todos los aspectos, todas sus enseñanzas. Bien, este versículo nos dice, el versículo 14 de Proverbios 31, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Esta interpretación desde la perspectiva hebrea nos dice que la mujer debe seguir a su esposo. Cuando él decide tal vez cambiar de lugar donde viven o toma alguna otra decisión, podemos ver como ejemplo la vida de Sara. Ella tuvo que aceptar irse con su esposo. Sara vivía cómodamente en Ur, pero un día llegó Abraham y le dijo: Sarai, debemos irnos. ¿Dónde? Pregunta ella. Y él solo respondió: el Eterno me dijo que tengo que dejar mi tierra y mi familia y solo irme contigo. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que ella pudo sentir, pero obedeció y lo siguió para vivir en el desierto. Por supuesto que para la mujer de hoy eso es inaudito. Y por eso, mis amados, hay tantos problemas en los matrimonios en la actualidad. Porque en muchos casos la mujer quiere dominar la relación de pareja, quitándole el lugar que le corresponde al hombre y anulando las decisiones del esposo, porque considera que lo del esposo es solo machismo. Si pudiéramos observar, mis amadas, cuántos problemas acarreamos cuando no aprendemos a darle el lugar que al esposo le corresponde. Lamentablemente, por el maltrato del hombre hacia la mujer se rebeló, y de ahí viene el movimiento feminista. Pero en muchos casos, esto se fue al extremo y se le ha enseñado a las mujeres a no dejarse dominar por el hombre y ser igual a ellos. Y eso no puede ser, mi estimada amiga. Según como enseña el judaísmo, que aprovecho de decirles, no confunda el judaísmo con las costumbres árabes. La mujer judía es respetada dentro del hogar, en la sociedad, y donde sé que ella se mueve, la mujer tiene su lugar, mis amadas. Así que no lo vayan a ver desde esa perspectiva. Pero como les estaba diciendo, no se trata de lucha de poderes, sino del rol que le corresponde a cada uno. El rol del esposo, el rol de la mujer y el de los hijos. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Pero el enemigo ha tratado de confundir al hombre, a la mujer e incluyendo también a los hijos. Cuando la mujer trata de dominar, solo se crea un monstruo de dos cabezas, donde no hay acuerdo en las decisiones. Y esto trae como consecuencia una cantidad de problemas que se presentan en la pareja. Y los hijos, mis amados, son los más afectados con todos estos desacuerdos. Esto no quiere decir que la mujer no tenga voz ni voto, quiero aclarar. De lo que se trata es que la mujer debe tratar de llegar a un acuerdo con el esposo, pero él debe sentir que tiene el dominio, porque es su naturaleza. Así lo creó el Eterno. Y cuando un hombre no puede dominar, tiene problemas de carácter. Y esto también afecta a la familia. Es increíble, mis amadas. Pero por la misma influencia que tiene la mujer, puede convertir a su esposo o en un títere o en un hombre respetable. Si la mujer no actúa con inteligencia, como consecuencia, tiene un esposo que no tiene la capacidad de tomar decisiones, o tiene un esposo amargado y frustrado. Y en algunos casos, el hombre se cansa y termina abandonando el hogar. Lo más lamentable es que la mujer, en más de una oportunidad, culpa al esposo de casi todas las cosas y le cuesta aceptar sus errores. Y en la mayoría de los casos, mis amadas, se sienten víctimas. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. Por supuesto, no es general, pero sí en un gran porcentaje. Les estoy hablando no desde una perspectiva psicológica o solo razonamiento humano, sino que es lo que dictó el creador del matrimonio, que es nuestro Padre Eterno. Y aquí hay algunas citas, mis amadas, por favor, no se enojen conmigo. Yo soy mujer, amada, pero tenemos que reconocer los errores que muchas veces cometemos. Nos dice allí Efesios 5, 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la Kehilá, de la congregación o de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En primera de Pedro 3:1-2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La segunda parte del versículo nos dice: trae su pan de lejos. La mujer tiene una gran responsabilidad en la alimentación en el hogar. Y esto lo sabemos desde que se convierte en madre y se da cuenta cuando tiene que amamantar a su bebé y esperar casi por hora y media que termine de alimentarse. Y así sucesivamente sabemos que el esposo trae el sustento y ella lo transforma en algo delicioso. Aunque hay algunas mujeres que no son muy amantes de la cocina, pero eso rompe las reglas. Ella está encargada de nutrir a su familia. Eso está dentro del rol de la mujer. Ella debe velar porque su familia esté bien alimentada en todos los sentidos. La salud de su familia depende en gran medida de ella, por su pulcritud al manipular los alimentos y de también hacer platillos, aunque sean sencillos, pero agradables a la vista y al paladar. Y por supuesto, toda su familia va a estar feliz. Pero aquí también se refiere a la parte espiritual. Ella vela para que su familia reciba el pan de vida, la palabra del Eterno. Y esto requiere de su tiempo. Por ejemplo, debe estar pendiente de crear en sus hijos desde muy pequeños la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Sentarse cada noche con ellos y hablar acerca de la escritura y la oración. Digo la mujer porque ella es la que más se comunica con sus hijos pequeños y tiene tal vez más imaginación para crear un ambiente infantil para sus pequeños. También debe propiciar el ambiente para que su esposo pueda retirarse en oración y estudio de la palabra. Y tal vez se preguntan, ¿cómo logro eso? Pues esto es creando disciplina dentro del hogar. El padre llega cansado de la calle. Debe tener también su espacio, pero si los hijos andan hasta tarde de la noche, brincando y saltando de un lado para otro, ¿cuándo va a darse el momento de que haya quietud en el hogar? También, mis amadas, aprovecho de decirles lo siguiente. A veces la mujer se molesta porque su esposo no es muy receptivo con la mujer cuando se trata de orar juntos. Pero ocurre, mis amadas, que ellos oran diferente a nosotras. Y debemos entender que podemos hacer una oración sencilla con ellos, pero no se extiendan demasiado. Eso lo pueden hacer a solas. Y dejen que Él solo tenga su tiempo con el Eterno. Ellos lo necesitan de esta manera. Otro ejemplo, cuando se va a salir, ya sea para la iglesia, la sinagoga, donde sea que se reúnan, ¿tienes todo preparado? ¿O tu esposo tiene que esperar interminablemente que termines de arreglar las cosas y salen peleando de la casa? Buscar el pan de lejos es el esfuerzo que hace la mujer para disponer todo, para que el recibir la palabra del Eterno no se convierta en motivos de peleas. La mujer debe ser diligente y hacer todo a tiempo y no esperar la última hora para preparar lo necesario. Si piensas que en tu caso tu esposo no es creyente, tu responsabilidad es mayor aún, porque la iglesia no debe ser motivo para que no cumplas con tus deberes de esposa en el hogar. Por ejemplo, no puedes salir a reunirte sin dejar tu casa en orden y comida preparada. Algunas mujeres se quejan porque sus esposos se molestan, pero dejan su hogar abandonado porque todo el tiempo quieren estar en la iglesia y piensan que eso le agrada al Eterno. Pero no es así, mis amadas. Tu hogar es tu responsabilidad. No puede ser que tus hijos lleguen del colegio y no consigan nada preparado y la casa desordenada. Eso no es el orden del Eterno. A Él lo honramos cuando cumplimos bien nuestro rol de esposas, madres y organizadoras del hogar. Para el Eterno, un hogar en orden es sinónimo de armonía y paz. Bien, mis amadas, ahí te dejo esa reflexión. No te enojes conmigo. Pero son temas importantes, mis amadas, que si nosotros lo tomamos en cuenta, nos ayudará a tener un hogar de armonía y podremos ver los destellos de la felicidad. Bien, vamos a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes nuevamente. Bien, mis amadas, aquí estamos nuevamente en su programa Unidos por, Revista Femenina Etz Ha'il. No se rían de mis chicos, por favor. Bueno, mis amadas, si su revista preferida, Etz Ha'il, Mujer Virtuosa, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Somos la congregación Beit Yaakov, la casa de Jacob. Y nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede enviarnos sus mensajes al 0416-206-3374. También por allí podemos ver sus comentarios. Y los días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. También puede visitarnos los días lunes, que tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Y para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos a la hija de Bellacop, que puedes visitar. Allí está, en esta quejilá, el moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la morá Jetsi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al centro comercial La Cascada. Pueden comunicarse al 0424-208-0446. Bien, vamos entonces a entrar al tema que tratamos acá en este segmento Fuente de Agua Viva. En este espacio, mis amadas oyentes, les estoy compartiendo Shir Ashirim, Cantar de los Cantares, el cantar por excelencia del rey Salomón. Y sabemos que este libro se le ha dado diferentes interpretaciones, pero nosotros lo estamos viendo desde una de ellas, que es la perspectiva hebrea, una de sus interpretaciones. Estamos todavía en el capítulo 1, el versículo 5. Nos dice: soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las cortinas de Salomón. ¿Sabe que yo hace un tiempo atrás leía esto y no entendía mucho, ¿no?, lo que quería decir? ¿O qué tenía que ver eso con el día de hoy? Pero desde que lo vemos desde la perspectiva hebrea podemos comprender muchísimas cosas. Bien, en esta ocasión está hablando el alma. Recuerde que decía que esta enseñanza es el alma, Dios y el hombre, el ser humano. Entonces, fíjese, el alma, aunque está advirtiendo que aunque está pegada al cuerpo y se ve muchas veces prisionera por él, y que la lleva y la arrastra a cosas materiales que la alejan de lo espiritual, y su aspecto parece sombrío y quebrajado, ella dice: aún soy hermosa, porque dentro de mí mora la presencia del Eterno. Y aunque parezca reseca, como las cortinas del palacio de Salomón, que por el sol se resecaban, siempre al estar cerca del Padre se vuelve a embellecer. Al comparar esto con lo que sucede en nuestra vida, ¿cuántas veces, mis amadas, lo cotidiano, lo secular nos absorbe a tal grado que nos sentimos alejadas de nuestro Padre, y mucho más cuando por alguna circunstancia pecamos, desobedecemos al Eterno y nos dejamos llevar por nuestras emociones, y sentimos cómo nuestra alma se entristece, se nos va el gozo y la paz? Pero enseguida que reaccionamos y pedimos perdón, volvemos a sentir la presencia de nuestro Padre, y el alma dice: aunque por un momento me oscurecí por el pecado, la luz vuelve a brillar en mí y se disipan las tinieblas. Este es el estado que el Eterno quiere que nosotros tengamos. Estemos siempre en gozo, en armonía con nosotras mismas, llenas del Espíritu del Eterno. Pero cuando pecamos, ya no podemos percibir la presencia de Hashem. Y se abre un abismo entre Él y nosotras, y la persona. Pero esa es una realidad mientras callamos. Mientras estemos en el cuerpo, tendremos la tendencia a pecar. Como lo dice allí, 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Pero como dice Pablo en Romanos 6:1 también, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Entonces aquí aclara el apóstol Pablo. No podemos vivir en el pecado. Y esto no es lo mismo que pecar sin premeditación. Mis amadas y amados, cada vez que nos acercamos a nuestro Padre a través de nuestro Mashiach Yeshua, nuestra alma se embellece, porque la luz de nuestro Padre llega a nosotros a través de esa conexión que en hebreo se llama Yehidá y se refleja en nosotros a través de la Hayá. Algún día les voy a traer este estudio. Por eso es tan importante, mis amadas, que cada día tengamos ese encuentro tan personal, íntimo y sin apuro con nuestro Padre. Entonces se desarrolla una relación cada día más cercana con Él. Y eso tiene como consecuencia que disfrutemos de una vida abundante verdaderamente. Hashem nos dice que en Él tendremos nuevas fuerzas para que nuestra alma resplandezca cada día. Y eso, fíjese usted, en eso, de esa manera podemos interpretar este versículo que se ve tan, tal vez un poco incomprensible, ¿verdad? Pero cuando vamos a las enseñanzas hebreas, pues se nos abre un poco más la perspectiva, el entendimiento. El alma se oscurece cuando el pecado la envuelve, amado. Pero Hashem siempre está allí. Él es nuestro socorro. Él es nuestra cobertura. Él dice que clamemos a Él cuando nos sentimos débiles. Porque cuando estamos en una buena relación con nuestro Padre, esa alma resplandece. Nos dice allí Isaías 40. Ponga atención, mi amada. Tome esta palabra. Apodérese de esta palabra. En el versículo 29 en adelante. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en Adonai, los que confían en el Dios de los ejércitos, en Adonai Sebaot, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Qué maravilloso, amados, que podamos confiar en nuestro Padre, que podamos aferrarnos a Él, que podamos beber cada día de esa agua que brota de su palabra, y que podamos tener ese tiempo de intimidad donde Él nos renueva cada día, mis amadas, mis amados. Qué maravilloso es meditar en todo esto con lo que nos enriquece nuestro Padre. Bien, mis amadas, Vamos a escuchar algo de música y ya regreso con ustedes. Bien, mis amados, aquí estamos de regreso. Reciban nuestras bendiciones. Qué gusto poder comunicarme con ustedes, de verdad. Que es maravilloso saber que a través de estas ondas podemos llegar a sus hogares, a su carro, o donde sea que usted se encuentre, en su trabajo, donde pueda allí escuchar los programas de su radio preferida, Radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que a través de internet también, radiotiempo.com.be, y a nosotros nos consiguen Facebook como Congregación Sefardí Beit Jacob, la Casa de Jacob. Recuerde que si quiere enviarnos sus mensajes, sus comentarios, 0416-206-3374. para ti, papá y mamá. El tema que te estaré compartiendo se trata de la ética en los hijos. Esto será como el vehículo que llevará a los hijos por el sendero de la vida. Y estos, amados, dependerá de los padres. ¿Con cuánto amor harán su trabajo? Ser padres es una de las mayores responsabilidades que tienen los seres humanos, porque los hijos son las futuras generaciones que se están levantando, y si no se hace con la seriedad que esto requiere, las consecuencias las sufrirán las familias que vienen después de los hijos de hoy. Enseñar a un niño las buenas costumbres en su aseo personal, en los quehaceres de la casa, hacer sus tareas, es importante. Pero hay otras actitudes que debemos moldear en sus vidas para que sean personas exitosas y prósperas, de una forma correcta y no por las corrientes que impulsa el mundo en el que vivimos. Y empezaremos por el respeto. Y qué difícil es el día de hoy enseñar estas leyes que son muy buenas, pero pisoteadas por el estilo de vida del mundo secular, donde a través del tiempo se han ido esfumando las buenas costumbres, como hablarle a un adulto de usted, respetar a las personas, sea de la índole que sea. Porque todos merecen respeto, desde la persona que se encarga de mantener la ciudad limpia hasta la más inminente. Pero mis amados, cuando en el hogar no se enseña a los hijos a respetar a sus padres, a sus hermanos, a la persona que trabaja en esa casa, no podemos esperar que respete a sus maestros ni ningún tipo de autoridad. El primer respeto que se le debe inculcar a los hijos es hacia Dios. Deuteronomio 6:4 en adelante nos dice: Oye Israel, oye tú, mamá, papá, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene el tip que el Señor nos da, amadas, para que en nuestro hogar crezcan niños que aprendan a respetar, aprendan a amar desde pequeños. Nos dice allí el versículo 6, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Algunos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Estar hablándole de Dios a cada momento? No, mis amadas, en todo lo que nosotros hacemos, reflejamos nuestra fe, reflejamos a Dios. Por eso dice, cuando estás en tu casa, en todo lo que haces en el hogar, si haces las cosas con amor, con alegría, con respeto. Cuando vas por el camino, ¿cuál es tu comportamiento cuando estás afuera? ¿Cómo tratas tú a la muchacha del supermercado? ¿Cómo tratas tú a la persona con la que te encuentras por el camino? ¿Cuál es tu forma de hablar? Nos dice también cuando te acuestes. Ellos ven que nosotros nos acercamos al Eterno y le damos gracias y los incentivamos a ellos también. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, porque nos cuidó, nos protegió, nos dio el alimento, y enseñarles a ellos a tener esa gratitud en su corazón. Y por eso dice, cuando te levantes, ¿Qué es lo que ellos nos ven hacer cuando nos levantamos? ¿Apretar el controlcito del televisor o agarrar el teléfono y sentarnos a estar allí 20 minutos? ¿O nos ven primero darle gracias a Dios por darnos un nuevo día de vida? Esto se lo estamos inculcando a ellos. Por eso el Señor nos dice, estas cosas que yo te enseño hoy, enséñaselas a tus hijos. Y dice, escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Eso es incentivándonos el Eterno a que le hablemos de la palabra a nuestros hijos. Allí en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando al niño se le enseña en el hogar a respetar a sus padres, esto va a repercutir en su futuro, amada. Por ejemplo, si la madre le habla mal a sus hijos de su papá, porque el papá, bueno, hizo, cometió algún error, hizo algo mal, entonces empiezan a decir barbaridades de su padre. O el padre habla mal de su mamá, es que tu mamá es una desordenada, es que tu mamá hizo esto, aquello. Eso es faltar el respeto el uno al otro. Entonces, cuando los hijos ven esto, ellos tampoco aprenden a respetarse como hermanos. A veces los padres ven que los hermanitos se agarran, se golpean y se quitan las cosas y todo, y no le enseñan el respeto del uno por el otro. Entonces el niño crece pensando que puede, que está bien actuar de esa manera. Y después, pues, por supuesto, tiene graves problemas en los colegios o con sus amiguitos. En Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, fíjese usted, amada, cuánta responsabilidad hay en nosotros. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a respetarnos como padres, nosotros le estamos dando una vida de bendición, porque dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, si a los hijos no se les enseña a respetar a su padre y a su madre, y ellos empiezan a actuar de una forma indebida con sus padres, ¿qué es lo que traen? Maldición sobre su vida. Entonces, imagínense ustedes la responsabilidad que nosotros tenemos con ellos. También el Levítico nos dice, Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Fíjese usted, amada, cuánto se ha perdido este respeto que antiguamente se tenía por la gente mayor. ¿Cuántas veces los niños o los jovencitos, pues, van en una camionetica o van en el metro y ven a un anciano y muchos, algunos, no se paran para dar el asiento a esa persona mayor? Entonces, si los padres van con sus hijos, oye, lo mejor sería enseñarle a los hijos, vamos a darle el asiento a esta persona. ¿Cómo tratan a los abuelos en el hogar? ¿Cómo tratan a sus abuelos? ¿Cómo tratan al vecino, que es un anciano? ¿Sabe qué me da mi tristeza, amado? Cuando a veces uno observa cómo algunos camioneteros, que se le llama, ¿verdad?, los choferes de las camionetas, no le paran a los ancianos, o sea, ellos quieren montarse al bus, pero ellos no le paran, o sea, no lo dejan que se suba, tal vez porque no pagan pasaje o porque pierden tiempo entre que se con su lentitud se sube. Eso es una irresponsabilidad, amado. Y los que están dentro del bus deben llamarle la atención a esos choferes, porque esos ancianos merecen respeto de las personas. Nuestros hijos observan la forma como tratamos a las personas mayores. También, otra forma de no enseñarles respeto a los hijos es cuando algunos padres ridiculizan los gustos de sus hijos, porque a ellos no les parece, o a sus amigos, o entran a sus habitaciones sin pedir permiso Todo eso habla del respeto, amado. Pero ¿cómo yo le voy a pedir permiso para entrar a la habitación de mi hijo? Pues sí, nosotros debemos tocar la puerta y preguntar, ¿puedo pasar? Eso es respeto. Y así los enseñamos a ellos, mis amados. Bueno, ha llegado el momento ya de despedirnos. Espero que este programa haya sido agradable a sus ojos, a pesar que fue tal vez un poquito, no sé si decir fuerte. Pero son temas que el Eterno quiere que meditemos en nuestra vida, que tomemos lo bueno. Y si algo no le pareció, pues deséchelo. Pero bueno, trate de tomar todo aquello que ha sido útil para usted. Bien, mi amada, reciba mis abrazos, mis cariños. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, recuerde, a las 11 de la mañana tenemos Unidos por la Verdad y a la 1 de la tarde, Revista Femenina Ed Jair, Mujer Virtuosa. Que el Eterno les guarde grandemente en la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. Aquí también hoy, por último día, nuestro amado Noel Rodríguez, hoy se nos va, lo vamos a extrañar mucho, ya estábamos acostumbrados, Noel, a que estuvieras aquí con nosotros. Ya la otra semana vamos a tener a Gabriel Durán, pero bueno, que el Señor te bendiga grandemente en tus nuevos planes. Y bien, mis amados, ha sido un placer estar con ustedes, Silvia de Nemer. Shalom, Ubrajot. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.